Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández, en Deportes. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. En Más Vale Magazine, estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Buenas tardes, profesora. Sabe que quería hacerle una consulta. Lo que pasa es que me enteré del fallecimiento de una profesora del curso y quería saber si era usted, por el tema de que como mañana Felipe quedó de ingresar a clase, entonces, bueno, si es usted, lo siento mucho y sé que no va a estar en el colegio, pero ¿estará los otros profesores de la otra asignatura? Me pregunto. Muchas gracias, profe, y disculpe. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas. Venimos riéndonos de este pequeño audio que pusiste, sí, sí, Oscar. Sí, sí. Está maravilloso. Es conocido, lo escuché en otro lado también. Sí, no, sí. Muy gracioso. La mujer le manda un audio. No, muy gracioso. Para ver si la misma profesora falleció o no. ¿Y el tema es que si no falleció, ¿cómo le dirá, no? Parece que queda esperando todavía. Ay, no, muy gracioso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos bien, ustedes? ¿Cómo están? Silvia Barallobre, ¿cómo estás? Bien, y vos, Oscar Rodríguez, bien, y del bien. Otro lado del vidrio Nacho lo tenemos Horta. A Nacho Horta. Uh-huh. Sí, ¿cómo estás, Nacho? El operador. Wow, muy buenas tardes. Muy buenas bien, buenas me hiciste tardes. Reír mucho con eso. Bueno. Me hiciste reír mucho, no había escuchado. Sí, sí, yo lo escuché. No, en la tampoco. Semana lo escuché y dije, mira vos. No, yo tampoco lo había escuchado. Sí, bueno, sí. ¿Y ustedes, aquellos a quienes no le vemos la carita, cómo andan? Son las 18:03. Díganos. Si están vivos, sí, díganos. Claro. Si se pasaron al más allá, traten de no decirme porque me da un poquito de miedo. No, si no, sean espiritistas, no hago. No. Imagínate si esta señora hubiera recibido un WhatsApp de la profesora, sí, diciéndole, sí, fui yo. Sí, yo estoy muerta ahora, pero no te puedo atender. Ay, no, capaz no, que no. le mando un audio y le dice, bueno, pero ahí, ¿no sabe quién quedó en su lugar? Muy terrible, muy terriblemente sí, sí. Gracioso. Bueno, una tarde hermosa, sí. Hermosa de... Sí. Estos primeros días de noviembre, recibí justo, me mandaron por WhatsApp el parte uh-huh. médico muy escueto de ajá. cómo resultó la operación de la vicepresidenta sí. de la Nación, sí. Que bueno, que salió todo bien, bien. Y que está bien. Evolucionando uh-huh. favorablemente, y que fue la intervención a través de el método de laparoscopía. Claro. Así que bueno, por suerte, por suerte. Ahora todo lo que hacen por política, ¿no? Viste, ella, para mí se operó para ella, para, claro, ay, para no, las no, elecciones y todo lo que hacen es electoral. No. Bueno, después vamos a hablar de todo eso. Ahora dejemos tema de lado. Sí, yo tengo una cosita para escuchar después también. Sí. Yo también tengo algunas cosas que estuve... Te agrego a lo que vos dijiste. La mujer de Dualde, Chiche Dualde, estaba en el mismo sanatorio haciéndose la misma operación. No me digas. Sí, lo escuché hoy. Lo escuché hoy. Perdón, quiero sumar acá. ¿Sí? María Laura dice, nos aclara por las dudas, nos dice que está viva, ajá. pero que la mataron de risa con ese audio. Gracias, no, María Laura. No, es claro, tenés cuidado, María super... Laura. No, si te fuiste al más allá, no quiero mensajes tuyos. Súper fiel, María Laura. Sí, muchas gracias. Es realmente la primera caricia que recibimos en la tarde. Está muy bien, gracias. Bueno, vamos a arrancar un poco, son las 18:04 de este jueves, que es 4 de noviembre de este año 2021. Faltan 10 días para las elecciones. Sí, falta muy poco. Sí, yo te conté que ese día es el día de mi cumpleaños. Mira, sí, me acuerdo. Ya te lo había contado, ¿no? Sí, te lo digo nuevamente porque ¿qué me querés decir? Te olvidás todos los años. No me voy a olvidar, ¿no? Este mirá, año... hoy teníamos esa discusión en el trabajo. Ajá. La chica que es técnica química me dice, no, porque tal cosa, mirá, le digo así, cortando, bien, ¿no? Cortando, mirá, ¿sabes qué pasa? Nosotros los hombres en general nos olvidamos siempre, ¿verdad? Que el tema de las fechas y, bueno, este año te, y había otro amigo que dijo, sí, José, no, la verdad es que no me acuerdo, claro. Bueno, yo tampoco. Bueno, este año como coincide con la fecha de las elecciones, sí, y va a ser un día y un número muy repetido. Epa. Bueno, dale, arranquemos. Vamos a ver cómo sale tu cumpleaños. Ojalá salga bien. Ojalá salga bien, por supuesto, estamos al mismo lado. ¿Vos sabés que hay algo que había escuchado y había... Bueno, vamos a empezar por acá, mirá, vos tenés perro. Tenés, sí, una perra. Perra. Yo tengo una perra y ahora tengo un perrito. Tengo dos perritos, esos chiquititos que son molestos. ¿Hijos de ella? Un hijo de ella y una hija mía. Un hijo perro, una hija perra y un hijo perro. Ajá. Y es un desastre. Bueno, pero vos, no sé si te acordás, en alguna época, nosotros que tenemos más de 30. Sí, no, yo, está mal. Es sé. Cierto, más de 30 tenemos. No digas nada, déjalo ahí. No, claro que no. Bueno, viste que había una época, en esa época, que a la mayoría de las perras se la llamaba Laika. Sí, me bueno, acuerdo. Laika fue la perra esta que en un 3 de noviembre del 57 la mandaron los rusos al espacio. Uh-huh. Pobre, terminó mal porque no volvió la perra. Fue en un viaje sin retorno. Se convirtió en el ¿no primer... Volvió? No volvió. Oh. No volvió. En el ¿no volvió primer... el satélite no ese? Volvió y no quedó nada, pobrecita. El primer ser vivo en mandarse al espacio. Y sale, bueno, de hecho tiene una especie de estatua allá en Moscú, en fin. Sus 9 vueltas alrededor de la Tierra convirtieron a Laika en el primer cosmonauta del planeta. Claro, salió de la atmósfera, digamos. Salió de la atmósfera y dio vueltas, sí, el planeta sacrificando, sí, bueno, sacrificó por el adelantamiento del hombre en un paso hacia el futuro. Sí, en sí. fin, el tema es que se murió, la mataron. De hecho, hasta acá hubo, en Argentina hubo, alguna vez hemos hablado de eso, de se mandaron al espacio, a cierto lugar del cielo, a animalitos, ajá, monitos y qué sé yo. Mirá cómo, pobre, yo me da gracia, pero cuando lo pienso digo, qué mal que estamos. ¿Cómo hacían para que la perra, entrenarla, para que se acostumbre? La ponían en una centrifugadora, oh, que simulaba la aceleración de un cohete en el momento del despegue. La sometían a ruidos que imitaban el interior de la nave. Bueno, pobre, te imaginas, sí, ese movimiento, Dios, y el susto del pobre bicho. Yo no la pondría muy, no, bien ahí adentro. Tampoco, no. Mi perro tampoco. Comida espacial en base a gelatina. Bueno, todo esto es, bueno, dice una que fue la que estuvo con ella, Adilia Kotovskaya se llamaba esta mujer también, que estuvo en el... ¿Fue con la perra? No, viejo sola. Ah. No, que la estuvo entrenando. Ah. Por supuesto que sabíamos que se iba a morir en ese vuelo debido a la falta de medios para recuperarla. En esa época no había medios. O sea, iba el satélite, iba el cohete, el satélite quedaba dando vueltas hasta que en un momento entraba la atmósfera, se prendía fuego, se derretía y chau. Así moría el pobre perro, que de hecho murió antes de dar todas esas vueltas, murió al poco tiempo. La idea era que sobreviviera 8 y 10 días, pero al cabo de unas horas no calcularon el calor de la salida de la atmósfera y la mató, se murió deshidratada, por hecho. Ay, pobrecita. Yo obviamente no sabía todo eso. Sí, bueno, yo me enteré buscando estas cosas. Los yanquis también hicieron lo suyo, ¿no? Ellos mandaron a monos, Albert 1, 2, 3, bueno, en fin. ¿Albert? Albert, sí. Lograron sobrevivir en la primera parte de los vuelos. Después murieron al regresar porque falló el paracaídas. La vuelta es muy complicada porque cae como piedra. No es que vuelven con propulsados y que frenan y que aterrizan. Bueno, volvían. Volvían, de es manera, una forma, claro, de decir, ¿no? Sí. De hecho, todavía, salvo esto último que hizo Elon Musk, esos cohetes que salen y vuelven a aterrizar con cohetes en retropropulsores, va quedando de a poquito y queda ahí, estaciona. En este caso no, hasta hace poco entraban a la atmósfera, se abrían los paracaídas y terminaban cayendo. ¿Pero cómo sabés todo esto? Y porque yo me anoté, había un ¿te curso... ¿Te anotaste en la NASA? Sí, no, me había un curso que decía astronauta por correspondencia. ¿Te acordás de la revista El Tony? Había, pará, no te me rías. ¿Cómo te me rías? Me haces acordar, mi papá compraba una revista que era de Mister no sé cuánto, que te enseñaban por correspondencia a ser dibujante. Bueno, ahí está, ahí está. Y también era para detective. Ah. Detective privado. Vos me estás jodiendo, ¿no? No te estoy jodiendo. No, ¿cómo? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué atropello de la razón? Perdón. Estamos en... Escucha. Estamos en el aire. Cuidado con caer. Tío. Bueno, basta. Basta de pavadas porque estamos en algo serio. Que pobres bichos que han muerto. Había otro mono, Yorick, también, que llegó a 70.000 metros de altura y volvió. En fin, hay varios. En agosto del 60 se vuelve a repetir. Muchos intentos. Hasta que salió el hombre, claro. Hasta que en el 60 las perras, Veitcha y Strelka, viajaron ida y vuelta al espacio en un Sputnik B. Sputnik 5, claro. Sí. Y antes que ella, bueno, algunos monos, ellas volvieron y tuvieron hijos, dice la nota. ¿En el espacio? No, acá, sí, dos perras. ¿Cómo eran perras, claro. Dos perras, ¿cómo van a tener hijos en el espacio? No. Es difícil, ¿no? Lo que vos tenés una mente medio retorcida, parece. No. Bueno, después vamos. O no me escuchás. Después tengo todo un ratoncito también, en fin. Tengo todo un tema de retorcimiento. Ah, bueno. Si yo puse esta nota, puse una imagen en las redes sociales, ¿a quién mandaría el espacio? Bueno. ¿A quién? Ya me dijeron, imagínate, desde el declarador violento a ¿cómo se llama este? Voy a decir una palabra que escuché los otros días. ¿Cómo se llama el energúmeno que fue? Ah, qué linda palabra. Se pagó el viaje hasta no sé dónde, ida y vuelta, un recontra súper millonario. Ah, bueno, no me acuerdo. Sí, ya sé, sí. Hemos hablado de eso. Hemos hablado, pero no me acuerdo de su nombre. No me acuerdo, lamentablemente. Un montón de plata. Un energúmeno, francamente. Sí, bueno, es cuando te sobra tanto la plata que no sabes qué hacer. Sí, te importa nada de la nada del resto de la humanidad. No, claro, es viste, a mí enseguida se me contrapone esa visión y todo el lujo y la plata y la fortuna contra... lo que pasa en el país, en otros países, en África, hambre y demás. Sí. Qué pena que no te pedí, Oscar, que buscaras la marcha de la academia. Ah, no. No, realmente. No me dijiste. ¿Te querés poner de pie en este momento? No. No se va a notar porque soy petiso, así que no. No, además vos sos de la contra. Yo soy independiente, sí. No importa. Sos de la contra. Sí. Bueno, un día como hoy, del año 1967... Un 4 de noviembre del año 1967. Después, cuando venga el bloque de nuestro comentarista deportivo, de Cone Fernández, ¿no? Sí. Le voy a hacer algún comentario sobre esto. A lo mejor. Ahí está. Mira. Yo estoy buscando justamente el gol del Chango Cárdenas. Sí. Ahí está, mira. Muchas gracias, Nacho. Muy bien, muy rápido, como siempre. Muy bien. Es que es un hecho para recordar. Sí, claro, recordar. Acá encontré el video. Bueno, van a las redes, lo van a ver. Un zapatazo. ¿Sí? Un zapatazo verdadero de Juan Carlos Cárdenas desde afuera del área. En aquel momento yo lo vi. Ah, mirá. Lo busqué en YouTube y lo vi. No era desde la mitad de la cancha. Porque siempre se dijo que fue un zapatazo de media cancha, ¿no? Mm-hmm. No. Tres cuartos de cancha. No, un cuarto de cancha, perdón. Siempre de la mitad, entre la mitad y el área grande. Exactamente. Lo estoy viendo ahora. Exactamente. Bueno, desde afuera del área supera la estirada del arquero del Celtic, que era el equipo contrario, contra el que jugaban, que era un equipo escocés de la ciudad de Glasgow, y da la primera Copa Internacional a Racing y a nuestro fútbol argentino. Excelente. Es el partido de desempate porque había habido una victoria de 1-0 de los escoceses primero en Escocia y el triunfo de Racing en Avellaneda, nada menos, ahí cerca de tus pagos, sí, Oscar, claro. Por 2-1. Este título mundial marca la consagración de uno de los grandes equipos de la historia. ¿Te acordás cómo lo llamaban al equipo? La academia. No. No, el equipo de José. Ah, claro. El equipo de José porque estaba dirigido por Juan José Pizzuti. Claro. Mi papá, yo lo vi el partido, creo recordar que vi algo de ese partido. Mi papá lo estaba viendo, mi papá era de Racing, no futbolero, pero bueno, este fue un hecho histórico en realidad. Sí, claro. Porque era la primera vez que jugaba un equipo de nuestro país por una Copa Internacional, ¿no? Bueno, Juan José Pizzuti fue el director técnico de aquel momento, tanto que lo llamaban, había un cantito, el equipo de José, claro. Llegó a estar 40 partidos invicto Racing, Oscar, y ganó el campeonato del 1966 y la Libertadores de 1967. No, un temazo, esperamos hablarlo luego con nuestro querido Cone, Ignacio, ¿sí? Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Se prendió la luz roja. Sí. Bueno, igual no dije nada impertinente. No, no, bueno, pero no puedo decir lo que estaba diciendo al aire. Menos mal que no saliste al aire. Déjalo así, déjalo así. Queda, viste, es incógnita. Que sí, exacto. Es, claro. Sí, sí, sí, pero es cierto lo que decías de él, ¿eh? ¿De quién? No digas. No me seguís el juego, no puedo. No podemos jugar así. Soy un poco nerd. Bueno, hay algo que no es nada gracioso y está pasando hace bastante, y esto pasa acá en la ciudad de Buenos Aires con las escuelas. En menos de 3 semanas, 2 escuelas fueron saqueadas, robaron las computadoras. No hay caseros ni encargados de seguridad, se deja los establecimientos escolares desprotegidos. ¿En la ciudad? En la ciudad de Buenos Aires, sí, en esta bendita ciudad. Es una nota de Martín Suárez, dice: la comunidad educativa está en alerta por 2 situaciones... que ocurrieron en menos de 3 semanas. Sobre finales de octubre, hace muy poquito, este medio dio a conocer, esto es Tiempo Argentino, el robo de 45 computadoras en la Escuela Normal Superior de Lenguas Vivas, el Sofía Esther Brocken, de Spangenberg. Sí, en la avenida Las Heras. Exactamente. Y Salguero. Que al comenzar la jornada lectiva amaneció con la triste noticia que sus estudiantes ya no tenían los dispositivos informáticos utilizados para las diferentes actividades mediante el campus virtual. Escuela prestigiosa importante, exactamente, pública. Volvió a repetirse la misma situación, pero en el barrio de San Cristóbal, en la Escuela Superior número 8, Julio Argentino Roca. Este tercer robo que sufrieron en el año, y el séptimo, 7 robos desde el 2017, dice alguien que es Andrea Gassi, docente del Normal 8. Antes, cuando había casero en la escuela, estos hechos no pasaban. Desde ese año que no tenemos una persona que cuide el lugar cuando el edificio queda solo, y esto, bueno, termina siendo zona de nadie. Perdón, ¿y por qué no hay casero? Porque no reponen. Solemos encontrar los días lunes. Se ajustó. Se ajustó. Ahora te comento bien. Porque es una especie de recorte. Se después te lo venden como, mirá, gastamos menos, ¿eh? Solemos encontrarlos los días lunes, dice ella misma, con algunos destrozos y robos de recursos que el gobierno de la ciudad después no vuelve a reponer. Esta vez se llevaron computadoras y varios dispositivos digitales, como parlantes, parte del nivel inicial. Por suerte, dice, tenemos una cooperadora muy fuerte en la escuela que se encarga de comprar esto que falta. Las autoridades de la escuela realizaron la denuncia inmediatamente, pero bueno, como siempre, esto queda ahí, en la nada. Parece que nos tomaron de punto y entraron a robar a la escuela cuando quieren, por eso es que la seguimos exigiendo al Ministerio de Educación de la ciudad que nos designe un casero. Supuestamente nuestra escuela está dentro de Senderos Seguros. Ah, eso que aparece, sí, en los comercios, sí, cercanos. Sí, qué lindo que queda, ¿viste? Qué moderno que queda. Sí. Pero la verdad dice que es de seguro no tiene nada, ni siquiera nos mandan personal de seguridad para cuidar a la escuela los fines de semana. Desde la Unión de Trabajadores de Educación, UTE y CETERA, emitió, bueno, un fuerte comunicado diciendo: lamentablemente las consecuencias de la política de desinversión en materia educativa de la Alianza Juntos por el Cambio se transparenta cuando vemos que es política de gobierno dejar caer los puestos de trabajo, como es el caso del casero de la escuela. No hay seguridad privada solicitada oportunamente, como tampoco cámara de seguridad. Lo único que se produjo fue el ahorro del sueldo de un cajero. De un casero. En junio de este año, Tiempo, bueno, dio a conocer también la escuela 8 de Ramón González Fernández. Tampoco había casero. El gobierno implementa esta modalidad: portero que se jubila o fallece, no es reemplazado. Ah, bueno. Es esto que estamos ramal haciendo. De tren que para, ramal que se cierra. Bueno, es sí. La misma política, sí, digamos, claro, la misma claro. Lógica. Es, ¿no? Una lógica perversa esa. ¿Eh? Cuando tanto te llenas de boca, automáticamente linkeás, viste, con la en tu cabeza va de una punta a la otra, sí. Solo uno con las publicidades del gobierno, bueno, hablando de los chicos tienen que ir a la escuela. Sí, este sí, gobierno lo principal está para sí. Nosotros es la educación sí. Pública. Sí. Esto lo ha dicho la ministra de Educación pública, de la Ciudad también. De Buenos Aires, uh-huh. Esta señora llamada Acuña, Soledad Acuña. Soledad Acuña. Cuando comenzaste a hablar de un tema de las escuelas uh-huh. En la Ciudad de Buenos Aires, inmediatamente me acordé lo que pasó en estos días, Oscar, que la Cámara de Apelaciones de la ciudad confirmó el amparo presentado por las familias, por los docentes, por uh-huh. Un colectivo, Vacantes para Todos, por un centro de profesionales por los derechos humanos y por la dirigente y candidata a diputada nacional por el FIT, Miriam Breckman. Uh-huh. Todos ellos hicieron esta presentación, ese amparo que te estoy diciendo, que estaba centrado en la falta de vacantes, porque este ya es un tema... Sí, si no es de ahora. Es un tema, así como no hay porteros o no hay caseros en las escuelas, tampoco hay vacantes, y viene de años y de años, porque nunca está mal recordar que estamos cursando el año 14º uh-huh, del gobierno uh-huh. Del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, no pueden decir que el gobierno anterior hizo esto, ¿no? Porque no, no, ellos. Siempre fueron ellos, desde el año 2007, estamos en el año 2021. Bueno, este amparo estuvo centrado en la falta de vacantes, ¿no? Y la sentencia de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires confirma que en la ciudad faltan vacantes, Oscar. Uh-huh. Finalmente. Falta. Confirma que faltan vacantes y obliga al gobierno porteño a garantizar las vacantes, porque ya sabemos que para noviembre ya hay gente que se empieza a... empiezan a anotar uh-huh. A sus niños sí. En las escuelas. Sí, sí. Pero el amparo va más allá, sí. Y la aprobación de este amparo fue un poco más allá, dio un paso más. Y el paso es que se va a enviar a la legislatura para que aumente el presupuesto de la educación uh-huh. Pública en la Ciudad de Buenos Aires. Y un otro tema más, porque fue por un poco más, es que le reclama uh-huh. Al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el señor Larreta, que informe cuáles son. ¿Cuáles son, Oscar? Esto ya es el colmo. Sí. Que informe cuáles son, dónde quedan las 54 sí. Escuelas nuevas. Que él dice uh-huh. Que creó. Uh-huh. El gobierno porteño dice sí. Que creó. Hiciste bien en equivocarte. ¿Sabes por qué? Te estaba por comentar esto. No te va a contestar hoy por hoy. Larreta está haciendo campaña en la provincia de Buenos Aires. No, capaz que contesta la señora Acuña. No lo sé. Lo cierto es que tanto en esto como en el tema de Puerto de estas obras uh-huh. De inmobiliaria enormes, tampoco le ha ido bien por ese uh-huh. Lado, ahí en el río, digo. Claro, ¿no? En la costanera. Claro. Pero esto de la ciudad, de verdad, sí, es para aplaudirlo. Bueno, desde el momento que, otra vez engancho con otro tema, Soledad Acuña fue la que dijo que los docentes son de un capital cultural bajo. Ah, sí, sí, sí. Y si uno mira por nivel socioeconómico en términos de capital cultural, la verdad, son de los sectores cada vez más bajos los que eligen la carrera docente. No, fue esta mujer sigue siendo ministra. Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y de Educación. Sí, sí, sí. Sí, viste, uno va o sea, juntando esas ha denostado cosas. Al gremio docente, claro, ha denostado claro. A los docentes, uh-huh. Les ha faltado el respeto, sí. los ha de alguna manera hasta insultado. Uh-huh. No, es un bochorno. Pero uh-huh. Bueno, veremos cómo sale ahora Larreta y su gobierno, cómo sale de esto. Pero qué lindo está en la cantera. Tiene que garantizar las vacantes para todos los niños sí, claro. Que ¿cómo? Lo deseen ¿cómo? En la Ciudad de Buenos Aires. Y además tiene que dar una información detallada sobre las 54 escuelas que dice que creó. Uh-huh. Dónde están, uh-huh. Cómo son, qué capacidad tienen, sí. Etcétera, etcétera. Vamos a ver qué dibujan. Uh-huh. Si es que dibujan. Espero que no.

la tercera, creo, citación del expresidente Macri al juzgado de Dolores, donde se tramita la causa por las presuntas escuchas ilegales o persecución ilegal que ha hecho de los familiares de aquellas 44 son víctimas fatales de Lara San Juan. Finalmente fue ayer este hombre. De verdad, representa o se mueve de determinada manera que a mí me causa, como te diría, como cierto escozor, como cierta molestia y hasta con cierto temor, diría. Sí, sí. Bueno, finalmente llegó a la ciudad de Dolores con muy poca gente, con algunos diputados. Hizo calor. Ayer después dijeron que... Ayer no, la vez anterior. La vez anterior dijeron que había controles. Había muchos cortes. Entonces cortes no lo dejaban llegar al fanático. Bueno. La novedad fue que reapareció la ex vicepresidenta. Uh-huh. Nadie sabe muy bien para qué fue, pero bueno. Finalmente fue. Y de verdad, según cuentan más de un medio, no de los que son afines a la oposición, por supuesto, mostró la cara, mostró su verdadera cara, Oscar, ¿no? ¿Por qué? Porque tomó un micrófono, lo tomó para mí y para muchos, adrede, absolutamente, ¿no? Para arrojarlo al agua y, por supuesto, que quedara inútil. Casi yo por eso le puse candado a los micrófonos acá. Ah, para que no... Yo dije, por las dudas. Sí, ah, mirá. No, que no, bueno, que pero... Nadie se lo vaya a llevar. Agua, que no vaya a tomar nadie el ejemplo del expresidente. Claro, ¿no? En todo caso... Pero eso es otra cosa. Eso es afanar. Bueno, está... Sigamos. En todo caso lo llevamos al baño después, si lo tiramos en el inodoro. No, si lo llevo lo pongo en mi casa. Bueno, el diario Ámbito, que no es justamente un diario afín con la oposición, dice de esta manera, describe el movimiento muy muy detalladamente. Acomoda su brazo izquierdo estirado y prepara la mano abierta para adueñarse del micrófono del C5N y arrojarlo al agua, inutilizarlo, aplastarlo frente a la vista de los militantes presentes, desaparecerlo para que no lo molesten, que no haya preguntas, que pueda seguir diciendo inconsistencias como que el acuerdo con el FMI se arregla en 5 minutos y nadie le pregunte por qué no lo hizo él. Esta descripción del hecho me pareció como muy, muy prolijita y muy detallada, ¿no? Te interrumpo, discúlpame. Eso lo escuché, y lo escuché a Heller, Carlos Heller, que no es completamente a lo contrario del pensamiento de Macri. Dijo, sí, él lo podía haber arreglado porque él cuando pide la plata que pide, sabe que no la va a poder devolver y lo que las prestan saben que no la va a poder devolver a su vez... va a renegociar con un montón de concesiones. Eso está todo como estudiado, pero está todo visto que si ganaba él, seguramente le iba a renegociar, pero nos quedábamos sin nada. No, pero la renegociación iba a ser que para pagar esos 45 mil millones de dólares iba a pedir unos 100 mil millones de dólares. Seguramente un poco más y así nos endeudábamos indefinidamente. A raíz de esta actitud que ayer, repito, para mí, para muchos, ayer mostró la hilacha, ¿no? Lo que se dice popularmente, o mostró su verdadera cara, ¿sí? Al tener esta actitud tan a la vista, por otro lado, y tan claramente filmada por quien la filmó. Esto me hizo buscar antecedentes, ¿no? Del perfil de él. Del perfil del expresidente, de otras oportunidades en las cuales también mostró la hilacha en sus comentarios, en sus palabras o en sus gestos. Sí. Por ejemplo, uno de los que encontré es en un diálogo que mantuvo allá por septiembre del año 2018, 18, hace 3 años, la noticia la publicó el diario Infobae, que no podemos decir que es este diario. No, para nada. Y dice... lo siguiente, estaba Macri en la ciudad de Mendoza, en una familia, tomando, no sé, algo fresco en una casa de una familia mendocina, y le dice a la señora de la casa, tengo que estar tranquilo, porque si me vuelvo loco, les puedo hacer mucho daño a todos ustedes. lo dijo así, a boca de, a boca de, no, ni siquiera fue como una gracia, porque no se rió. En ese nivel no se puede. Lo dijo seriamente, pero digamos sin el más mínimo velo, dice lo que no tiene pudor. No tiene el más mínimo pudor. Bien sabemos que hay un libro de del hermano, no no es del hermano, sino se llama Hermano, creo el libro, pero el libro es de Santiago Donnell. Que el hermano al cual estamos haciendo referencia es Mariano Macri, que es un hermano menor, porque Mauricio es el mayor de todos los hijos de este matrimonio, y que describe en ese libro claramente características de su hermano mayor. Una de ellas, y después te lo cedo a vos para que sigas, porque a mí me duele el estómago en realidad cuando leo esto, dice que su hermano es competitivo, apostador, compulsivo, provocador, frío, y un poco psicópata. Mira, otra de las cosas que decía es, yo lo veía a Mauricio como un promotor del bullying, esa forma de desgaste, de pinchar el otro, de provocarlo, de estresarlo, de llevarlo al límite, que después también yo sufrí en muchas circunstancias. Es muy claro, es clarísimo. Competitivo, apostador, esto que decías vos. Yo no tenía afinidad con él, asegura Mariano Macri, el hermano. En el libro Hermano de Santiago Donnell tenía un trato muy contrario a mi ADN. En vez de ser afectuoso, era siempre provocador, hiriente. Haciendo un repaso por mi vida pensé, pero si este tipo en la puta vida fue cariñoso conmigo, se quejaba Mariano. En el raconto que hice mientras pensaba, bueno, esto que te decía, fue que fuese tan frío, tan hijo de puta, me fui dando cuenta de que en realidad él no era un tipo de sentimientos. Nunca tuvo la capacidad de amar. Muchos, en muchos aspectos era realmente un psicópata. Y vos sabés, otra de las cosas... Esto es apenitas dice. Son tres o cuatro parrafitos que en los cuales describe las características que ayer las pudimos ver. Te agrego algo más. En algún momento dijo, ¿a qué mujer no le gusta que le diga qué lindo culo tenés? No. Está plagado. Y otra de las cosas, yo escuché y vi algunas cosas en el canal de él, que es el canal La Nación, que en el que tiene acciones. La él Nación fue a dar, Más. La Nación Más. Ahí fue a dar una y ahí dio, intentó una especie de disculpa. ¿Ah, sí? Sí, él dijo que fue un acto reflejo. Ah. Uno, un acto, yo por lo que sé, un acto reflejo es cuando uno quiere esquivar o quiere sacarse algo de adelante. Uno puede empujar con la mano o bajar con la mano para que no se le acerque a la cara, pero no agarrarlo y tirarlo. Lo digo como, bueno... Pero además yo no vi que el micrófono ese... No. Es cierto, había muchos micrófonos a su alrededor. Pero uno en general hace como un abanico con la mano y se lo saca. Y se... Bueno, estoy tirando las cosas. No lo agarra y lo tira. Es que este hombre pone nervioso, Oscar. Sí, sí, sí, este hombre pone nervioso, sus actitudes, sus palabras, sus comentarios son verdaderamente terribles. Sí. Para ustedes que nos están escuchando, suponemos que casi están en un todo de acuerdo con lo que nosotros decimos. Pueden no estarlo, pueden decirlo. Pueden no estarlo. Pero a mí esta actitud de ayer, su sonrisa socarrona, este comentario allá en Mendoza, cuando lo vi el video, en el cual le dice esto de que tengo que estar tranquilo porque si me vuelvo loco, les puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Se lo está diciendo a la familia, que estaba el hombre, el marido, la mujer y unos niños. Amenazando. Amenazando. Hoy acabo de venir para acá y veo un afiche gigantísimo de este candidato Tetaz. Martín Tetaz. No quiero pensar el bullying que habrá tenido durante su escolaridad con ese apellido. Dejémoslo ahí. ¿Qué dice? ¿Viste que es yo decido? Sí. Yo, el eslogan que utilizan, yo querría preguntarle, ¿qué decidís? Claro. ¿Qué es lo que vas a decidir? Sí, no si vas a ser, por mí, en todo caso. Vas a ser un diputado más, porque seguro que ingresa a la Cámara, luego. Sí. Vas a ser un diputado más, ¿qué vas a decidir? Bueno, puede ser que si hay una paridad y vos decidas con tu voto. El voto no puede positivo. Llegar a pasar, claro. Puede claro, llegar a pasar. Claro. Yo decido que no haya más amenazas. Ajá, claro. me acordé de esto, claro, que decías, claro, porque claro, claramente esto, uh-huh, que le dice a esta familia mendocina es que les está advirtiendo, sí, sí, que si él no está tranquilo puede hacer mucho daño, sí, a todos ustedes. Sí. Bueno, sí. No se disculpó como debería, ni siquiera habló en ronda de prensa y lo llamó y dijo, bueno, discúlpenme, recién me equivoqué. Adelante de todos los periodistas que le van a repreguntar. Fue a su canal a decir esto. Y también apareció por el programa este de almuerzo, de cena, no sé qué, de Mirta Legrand, de la nieta. Y, por supuesto, dijo que es un despropósito que Cristina Kirchner tenga dos jubilaciones de privilegio. Ah, eso fue el fin de semana pasado. Claro, y sí, le repregunta. Él le pregunta, ni siquiera le repregunta. ¿Y usted tiene jubilación? Sí. No, mi mamá. Bueno, es así. Vayamos a un pequeño separador. Dale, una cortita te digo, porque dale. Estamos esperando el cafecito todavía. Ah, sí, por fin. Sí, esperamos un cafecito, 100 pesitos. Entrás a cafecitos.app y donás ahí. Hay cositas, yo voy subiendo fragmentos con escritos y imágenes del programa, así que también hay un reconto de lo que hacemos, de lo que, claro, haces vos, de lo que hago yo, sí, de lo que hace Julia también, sí, así que tengo. Bueno, y algo cortito, estaba viendo entre todas las cosas que subió un montón de porcentaje, el papel para el diario. Aumentó en este prensa. Exactamente, en este año aumentó un 51%, es un comunicado de Revista Barcelona, por ejemplo, pero que afecta a un montón de medios. A principios del 2001 la tonelada de papel costaba 54.300 pesos, la tonelada. Desde la primera semana de octubre cuesta 82.000, un 51% más. Es la octava suba desde lo que va del año. La producción y comercialización de papel para diarios, el insumo básico, está monopolizado por Papel Prensa, cuyos dueños son el Grupo Clarín y La Nación. Bueno, ha sido un tema de años atrás. De años, claro, desde la dictadura para acá. Sí. Claro, me refiero a cuando fue el tema de Papaleo y de su, claro, de su familia. Claro. ¿No? Bueno, una cosa horrible todo aquello, sí, aquel periodo. Sí, horrible, sí. Y esto condiciona, por supuesto, un montón de medios chiquitos que están saliendo a la calle. Está bien, hoy por hoy se maneja mucho las redes, pero cuando vos sos el dueño del papel, es como que sos el dueño de la pelota, ¿no? No te, sí, dejo jugar. Andá a jugar a otro lado si querés, pero acá. Sí, o el patrón de la vereda. O el patrón de la vereda. El patrón de la vereda. Estos tipos del gobierno son tan caraduras y aplauden cuando el presidente le pide perdón a un rey que ya no es rey y le atribuye a nuestros próceres, a Belgrano y a Castelli, una estúpida angustia por habernos independizado. ¡Angustia las pelotas, señor Macri! ¡Traiga la plata que su familia y sus amigotes se llevaron y guardan en Panamá y otras cuevas! Menpo Giardinelli, un celebrado escritor y periodista chaqueño. Debieran pedirle perdón al pueblo argentino. Eso deberían hacer. Y no perdona una corona que se afanó durante siglos la riqueza, la sangre, el sudor y las lágrimas de los pueblos de nuestra América. Estamos aquí otra vez. Vamos a hablar, no sé si todos ustedes quienes están allí del otro lado y que siempre yo señalo que no les conocemos las caritas, algunos sí a través de Facebook en realidad, uh-huh, sí, sus caritas y sus nombres conocemos también de ustedes, de los que aparecen en Facebook y que son nuestros amigos. Si conocen a este artista con mayúsculas que descolló uh-huh, la segunda mitad del siglo XX, en realidad. Estoy hablando de Pier Paolo Pasolini, un escritor, poeta, pensador, crítico, director de cine, multifacético, en, sí, realidad. Pier Paolo Pasolini. Algunas de sus obras cinematográficas son verdaderos logros artísticos que yo sugeriría que uno los vea, si es posible. Algunos los he encontrado y después se los voy a comentar, uh-huh, en YouTube completos, sí, sí, sí, completos y hablados en italiano y con subtítulos, uh-huh, en castellano. Uh-huh.

porque no pude, todo lo que encontré de entrevistas con él están habladas en italiano y con un subtítulo, pero no es justamente el formato para la radio, para nada. Con lo cual copié algunas respuestas de Pasolini a una entrevista que le hicieron a raíz de esta película y de la cantidad de críticas y de escándalos que generó en su momento. Yo no la vi, pero todo lo que pude ver como pedacitos es tremendamente fuerte. Depende de cada uno si la quiere ver o no. Él nos dice que el sexo que hay en esta película es decididamente el típico sexo del Marqués de Sade. Sabemos que el Marqués de Sade vivió la segunda mitad del siglo XVIII, 1750 más o menos. Y ese sexo decididamente del Marqués de Sade tiene una característica sadomasoquista. Ahí nace el sado, Sade. De ahí viene la palabra, el sadismo. Con todas las atrocidades, Oscar, que uno pueda imaginar en los detalles que Sade escribía en sus libros, ¿no? Porque está basado en un libro de Sade que se llama 120 días de Sodoma. Es un pasaje bíblico, Sodoma y Gomorra. Sí, que terminó de la peor forma porque había demasiada lujuria. Sí, por la lujuria terminan desapareciendo. Sigue diciendo que en su película este sexo asume un significado muy particular, dice. Es la metáfora, y esto es lo que me parece interesante y con esto podemos concluir, es la metáfora de aquello que el poder hace del cuerpo humano. Claro. Es la transformación del cuerpo humano en una mercancía, palabra claramente marxista, lo reduce a un objeto. Con lo cual, el sexo, de esta manera, con una clara característica sadomasoquista, es una metáfora de esto otro. Esto es típico del poder, de cualquier tipo de poder, dice. El poder manipula, transformando la conciencia de cualquier manera, e instituye nuevos valores, alienantes y falsos son esos valores. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, y es exactamente hoy en el mundo entero. Esos valores falsos. Alienísima potencia está todo eso. Esos valores falsos y alienantes, uno de ellos es el consumismo, ¿no es cierto? Y aclara y termina diciéndonos que cuando Marx habla de la explotación del hombre por el mismo hombre, habla de un comportamiento sádico, es decir, perverso. Hasta acá llega la película, y hasta acá llega, bueno, faltaría decirles cómo fue asesinado, que esto es lo que se recuerda hoy, que fue un 2 de noviembre, se lo encontró sin vida, en las afueras de Tirado, su cuerpo, en las afueras de Roma. Según ciertas investigaciones, nunca quedó claro este homicidio. No, porque primero aparece, en teoría, una persona que fue el que lo levantó, que lo llevó a comer y que lo invitó a tener sexo. Dijo al principio que esta persona dijo que se resistió, entonces lo golpeó y se llevó el auto y lo pasó por arriba. Después se hizo la investigación y aparecieron muchos años después ADN de 3-4 personas más. Exactamente. Se supo que hubo otra gente que por esta condición de homosexual, de comunista, y bueno, lo mataron. Bueno, cuando estrenó esta película, acabo de contarte y de contarles a ustedes también que recibió todo tipo de amenazas, ¿no? Y de muerte, decididamente. Lo cierto es que su muerte nunca fue aclarada. Fue muerto a golpes brutales, lo mataron a golpes, en realidad, esto fue lo que pasó. Me pareció un tema esto de que lo que el poder hace, en realidad, ¿no? Cuando Marx habla de la explotación del hombre por el hombre, lo que está haciendo, lo que está hablando es de un comportamiento, esto de explotar al hombre. Que el hombre mismo explote al hombre es un comportamiento sádico, es decir, perverso. Cada uno de nosotros que hayamos estado escuchando todo este relato podemos sacar nuestras conclusiones con respecto a la actualidad. Por supuesto.